Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Apreciados compañeros, amigos y escuchas del Club de la Pluma. Desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez con un fuerte abrazo por la hermandad latinoamericana. En mi primera participación en este programa, hicimos un recorrido por algunas palabras que han perdido su significado con el pasar de los años o que han sido prostituidas por el uso indebido con tintes de manipulación que se les ha dado en los tiempos más recientes. Las dos primeras que analizamos fueron los conceptos de democracia y política, ambos totalmente perdidos en la memoria rota y utilizados para manipular naciones enteras, donde, en nombre de una supuesta democracia, los Estados Unidos impusieron formas de política y gobierno que fueran serviles a sus intereses colonizadores y sus maquinarias empresariales, las cuales se apoderaron de la política y se adueñaron de la representación ciudadana, financiando y haciendo costoso lobby para meterse al bolsillo de senadores, representantes, jueces, militares, iglesias, ministros y hasta presidentes. Y lo que es peor, enseñaron a los empresarios locales a hacer lo mismo. De los primeros colonizadores como Chiquita Brand, Tropical Oil o las grandes mineras, pasamos a los empresarios locales como Sarmiento Angulo en Colombia u Odebrecht en Brasil, cuyo veneno corruptor se esparció por toda América Latina. El crimen organizado disfrazado de empresario secuestró la política y la democracia participativa y no le bastó con adueñarse de los poderes. Ahora había que secuestrar la opinión pública, así que se apropió de la prensa. Entre más popular, más leído, más visto o escuchado fuera un medio masivo de comunicación, más servía a sus intereses de mantener a una población hipnotizada, de dictar cómo pensamos, de crear un escándalo alrededor de un rival político o de desmontar otro que afectase la reputación de uno de sus dueños o de los políticos que sirven a sus intereses. El derecho a la información veraz y ética fue reemplazado por lo que los secuestradores llaman libertad de prensa, donde el deber de informar se confunde con el libertinaje de la libertad de opinión y la capacidad de manipular la opinión pública sin que haya una sola frontera ética que no pueda ser violentada. De allí salió, entonces, el moto publicitario de la prensa como el medio más influyente, con el que se anuncian muchos de estos medios mediocrizados por su talante comercial hacia la masturbación colectiva. La justicia estructural y las altas cortes, por supuesto, también fueron secuestradas. En Colombia no nos habíamos percatado de eso porque el narcotráfico de Pablo Escobar, el famoso socio de Álvaro Uribe, tenía una gruesa cuota de jueces asesinados. Sin embargo, cuando Uribe subió a la presidencia de Colombia, las altas cortes, Corte Suprema, Corte Constitucional, fueron sometidas a un proceso de espionaje llamado Las Chuzadas, por parte del organismo de inteligencia de la presidencia, una oscura entidad llamada DAS, Departamento Administrativo de Seguridad. Ese delito, que ha permanecido impune por tantos años, nos mostró otra realidad: a la pandilla de secuestradores empresariales, políticos y mediáticos que tenía como rehén a la democracia colombiana, se había unido también el narcotráfico. Faltaba asegurar otra poderosa parte de la opinión pública, los feligreses. En países de fuerte tradición cristiana y católica, era necesario secuestrar las iglesias. Esto facilitaba una colonización a profundidad mediante el uso de una narrativa que permitiera al pueblo estar conforme con la desigualdad y la injusticia social, defender a sus amos, aceptar o al menos ser indiferente a los grandes escándalos de corrupción y normalizar la pobreza como algo que venía de la voluntad de Dios, despojándolo de todas las fuerzas para reclamar contra la injusticia y poniendo su destino en manos de algo que debería llegar de afuera, algún día o quizás después de la muerte, en un cielo que lo esperaba siempre y cuando se resigne a su desgracia terrenal. Nos secuestraron el alma. surgieron los inconformes que se internaron valientemente en la montaña para organizar la lucha armada contra el establecimiento, porque las leyes también habían sido secuestradas y el libertario de entonces no estaba dispuesto a reconocerlas por proteger un establecimiento represivo y regresivo. Pero apareció el narcotráfico con su fajo de billetes y los rebeldes cayeron, grupo por grupo, en la tentación del dinero fácil. Seguirían en el monte, claro, pero asegurando territorios para el negocio. Hasta la rebeldía fue secuestrada, compañeros. ¿Qué nos queda? ¿Acudir a la justicia internacional? No, ya no es posible. Los Estados Unidos y más concretamente el gobierno de Donald Trump los amenazó con retirar la financiación de las que dependen, por la que la ONU, la OEA y las cortes internacionales tuvieron que cerrar la boca, quedarse quietos y engrosar el grupo de los secuestrados. Ya no hay a quien acudir ante las injusticias internacionales. Ni Rusia, que dejó de ser potencia hegemónica desde los 90, ni China, que está más interesada en la economía que en la política, desean rescatar a estas organizaciones. Solo podemos rescatar la justicia, la democracia y la política de nuestra patria grande a punta de pueblo. Por desgastante que esto sea, debemos apostarle a la democracia directa, a marchar, a reunirnos, a declararnos en asamblea permanente en todos los países como ya lo estamos haciendo. En 2019, gigantescas protestas como los estallidos sociales en Chile y Colombia terminaron cambiando gobiernos. Allí se inició una lucha por reparar los daños estructurales que nos dejaron años y años de gobiernos corruptos y ha sido muy difícil. Hemos tenido que recorrer caminos con todo en contra. Los secuestradores mantienen estructuras de poder y dominación que son muy complejas de derribar. Van desde el sabotaje a las reformas desde el propio gobierno y el Congreso, pasando por el ataque sistemático de empresarios y su prensa, hasta conspiraciones para hacer estallar los intentos de restablecer la justicia social al precio que sea, no importa quién caiga en el proceso. Pero no es solo con movilizaciones y marchas que vamos a lograr rescatar a nuestros países de los criminales que los tienen secuestrados. La movilización ciudadana más fuerte tiene que darse en las urnas. Y para que esto tenga éxito, debemos educarnos unos a otros para entender que no podemos votar con base en lo que digan las encuestas o los medios que las contratan. Que por mucha hambre que tengamos no podemos vender nuestro voto por un pan o una bebida. Que no nos podemos dejar manipular por los pseudopolíticos que llegan a las regiones cada 4 años a hacer nuevas promesas. Y que tenemos la responsabilidad de trabajar en nuestros círculos de confianza para desmontar las mentiras con las que han secuestrado a la opinión pública. Y como bien lo dice nuestro compañero Norberto, debemos derribar los muros de la desinformación. Preparémonos para los próximos eventos electorales que vienen en nuestros respectivos países y demostremos que somos capaces de rescatar la democracia de quienes la tienen secuestrada. Hasta pronto, compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Flows and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds at all. And Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel when every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave 'em laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't